Vamos. Cumbia Aquiles. Así es. Para arriba, arriba. Chico, que está en la presente. Para los angelitos. Hace un largo tiempo te noto distinto. Hace ya bastante que no sos el mismo. Pinta de farsante, yuca que en tu juego. Lindo pero falso como tiro negro. No voy a dejarte de mi amor, pero sé su yo sé que nadie te gastaba, pero era original. Me cambias en la jugada. Te pregunté si se achicaba y ya no se puede cambiar. Me cambias en la jugada. Tu amor era de la sanada. Yo sé que nadie te gastaba. Tu amor era original. Y lo baila pasión. Para Sergio también, ¿eh? Tu amor.